El servicio informativo de FM Tintunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 3 minutos pasan de las 9 de la mañana y estamos comenzando en este día lunes, mientras se escuchan de fondo los pajaritos, que se asomaron después de varios días en los que no se pudieron asomar porque estaba lloviendo y mucho. Estamos comenzando, decía, en este día lunes 30 de noviembre de este 2009, último día de noviembre, entramos al último mes, en cuenta regresiva para este fin de año, y tenemos, como todos los días, un montón de información del ámbito regional para compartir. Hasta las 11 estamos en vivo aquí por la 107.3. Y arrancamos con los datos del tiempo después de tantos días de lluvia. ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas y para los próximos días? Para esta zona de la provincia de Buenos Aires, la zona noroeste, con referencia en San Miguel, dice que este lunes estará en lo que resta de la mañana con el cielo algo nublado, con vientos leves del sector sur. Por la tarde de este mismo lunes estará con el cielo despejado o algo nublado con vientos leves. La mínima para hoy está pronosticada en los 11 grados, la máxima en los 26. Para el martes la mínima pronosticada está en los 13 y la máxima en 28 con el cielo despejado y vientos leves. El miércoles la mínima será de 18 y la máxima de 30 con el cielo despejado o algo nublado. No se pronostican lluvias por lo menos para esta semana, ¿no? Va a ceder un poco tanta agua de las últimas 2 o 3 semanas. Y con el agua llegan los problemas. La calle Las Araucarias de Tortuguitas otra vez parecía Venecia, inundando a las calles de los vecinos, inundando el Centro Cultural Z, la Escuela Media número 7 Roberto Art, de Malvinas Argentinas. En las últimas 3 lluvias, así 3 al hilo, también hubo 3 anegamientos, 3 inundaciones de esa arteria. Estamos hablando de la calle Las Araucarias en la localidad de Tortuguitas, en el partido de Malvinas Argentinas. También hubo, en el momento de la caída más intensa de la lluvia, complicaciones en San Miguel, en Pilar y en José Cepaz. Después el agua fue cediendo, se mantuvo durante todo el fin de semana una lluvia que de a rato retomaba con poca intensidad, pero en el momento de máxima intensidad de la lluvia hubo varios lugares a nivel regional que tuvieron anegamientos. Un rato vamos a repasar las crónicas de algunos de los medios regionales. Dentro de la información regional, nos han enviado algunos correos electrónicos organizaciones amigas como la Biblioteca y Museo Indoamericano Intihuasi. Nos cuentan que este próximo sábado 5 de diciembre se va a realizar una jornada sobre el pensamiento y el caminar de los pueblos originarios hacia el Bicentenario junto a otras organizaciones. En un rato vamos a repasar esta actividad que se va a realizar en el Centro de las Artes de la Universidad de General Sarmiento. También nos han enviado información desde el partido de Pilar, y también la coordinadora por la aparición con vida de Luciano Arruga, para que no se criminalice la pobreza, para que no maten más pibes en nuestros barrios, para que aparezca Luciano Arruga. Lunes 30 de noviembre, corte de intervención artística a partir de las 5 de la tarde en el puente de la Ruta 3 y Camino de Cintura, en la Rotonda de San Justo. El reclamo de esta multisectorial es aparición con vida de Luciano Arruga, juicio y castigo a los responsables políticos y materiales, cárcel efectiva e inmediata a los 8 policías implicados en la desaparición, cierre del destacamento policial de Lomas del Mirador y no a la baja de la edad de la imputabilidad, no a la criminalización de la pobreza y la protesta social. El pasado viernes, en el marco del Encuentro por la Educación Nacional y Popular en Pilar, se realizó una serie de paneles en los que estuvieron Daniel García exponiendo sobre la situación de los medios de comunicación en la educación. Y también después estuvo nuestro compañero Néstor Busso sobre la nueva ley de medios de servicios de comunicación audiovisual. y el rol de las radios comunitarias. Néstor Busso es presidente de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, vicepresidente de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y el flamante, hace unos 15 días, flamante titular del Consejo Federal de Comunicación, de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la máxima autoridad en el país. Y estuvo también participando de este encuentro Alejandro Leguizamón, dialogó tanto con Daniel García como con Néstor Busso, así que en un rato vamos a repasar parte de lo que nos contaban el viernes pasado. En otros temas, el periódico regional de Pilar, hace mención a una campaña que se estuvo realizando en Pilar, uniendo manos, una mano tendida desde Pilar a la comunidad Toba del Chaco. Una asociación pilarense trabaja brindando herramientas para una mejor calidad de vida, sostienen un comedor, un albergue estudiantil, e invitan a apadrinar chicos, apuestan a crear un centro de salud. En un rato vamos a también compartir esta crónica publicada en el periódico regional de Pilar. Estas son algunas de las noticias del ámbito regional que vamos a compartir en un rato nada más. Obviamente no le vamos a escapar hoy a la información de las elecciones que hubo tanto en Honduras como en Uruguay. En Uruguay se impuso el Frente Amplio nuevamente por segundo mandato consecutivo. Después, cuando finalice su mandato Tabaré Vázquez, comenzará José Pepe Mujica. Estos son algunos de los temas que vamos a compartir. Tenemos también, como todos los días, el informativo de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y la información nacional desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias del país. Tenemos el informativo de ALER, con la información latinoamericana a través también de las radios comunitarias de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y tenemos los avisos comunitarios, las actividades que se van a estar desarrollando en los próximos días aquí a nivel regional, de la mano de la señorita Silvina Vivas. ¿Cómo le va? Hola, hola, buen día, ¿cómo estás, Dani? Bien. Bueno, acá estamos presentes por ser lunes, con un poquito de fiaca, pero bueno, vamos a ponerle el pecho a la situación. ¿Por qué fiaca? ¿Se la pasó durmiendo todo el fin de semana con la lluvia? Sí, bueno, tiene un poquito de razón porque estuve durmiendo, aproveché. Invernó durante todo el fin de semana. Ni me vieron la cara mi familia, así que estuve durmiendo todo el fin de semana, pero bueno, acá estamos para contarle a toda la gente las cosas que tenemos para estos días próximos, ¿no? Una persona que también se estuvo durmiendo mucho el fin de semana y que sí, se le pegó la almohada, es nuestra compañera Paula Novo. Recién la vi y tiene el mapa en la cara todavía de la sábanas y de la almohada. Bueno, te contaba, Dani, que hoy finaliza la campaña de vacunación contra el sarampión y la polio. Sí. Así que hasta hoy se pueden ir a vacunar. Ahora le voy a pasar a dónde se pueden vacunar. Bueno, ¿y para qué? ¿Y qué tan importante era y es esta campaña, no? Bien. Bueno, y si vos te querés comunicar con nosotros, ¿los podés hacer a qué número? A través del 1566905002, o si no, nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y bueno, estas vías de comunicación sirven para que los vecinos nos puedan contar alguna información de su barrio, algo que esté pasando en su barrio y que les preocupe, ¿no? En la operación técnica de puesta en el aire se encuentra Gloria Sandoná, como todos los días. Alejandro Leguizamón está trabajando en la producción y en un rato nos va a contar sobre la actividad que se estuvo realizando en Pilar, este encuentro organizado por el Movimiento por la Educación Nacional y Popular de la Zona Norte. Se hizo en Pilar, en una de las escuelas de Pilar, durante el día viernes. Él estuvo allí y un ratito nos va a contar parte justamente de lo que estuvo sucediendo. Mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de aquí, de Radio Tincunaco. Hasta las 11 estamos en vivo, 11 minutos pasan de las 9 de la mañana en este momento. Tenemos una temperatura de 18 grados 3 décimas, 91 el porcentaje de la humedad, y vamos a arrancar como hacemos habitualmente aquí en la mañana de la Tincunaco con música. Vamos a escuchar a Zitarrosa, Alfredo Zitarrosa. Vamos a escuchar el primer tema, que se llama Milonga del Solitario. Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando

1566-905002. Arrancamos con el desarrollo de las noticias. Otra vez la calle Las Araucarias intransitable por las lluvias durante el fin de semana y las intensas lluvias. Otra vez volvió a negarse la calle que está frente a la Escuela Media 7 de Roberto Art y frente también al Centro Cultural Z. El periódico Noticias Paseñas da cuenta en esta mañana de esta situación. Bueno, dice, otra vez sopa y cuántas más tendremos que ver, dijo uno de los vecinos. Esta fue la expresión de un vecino de la calle Tierra del Fuego, en su intersección con la calle Las Araucarias, en la localidad de Tortuguitas. No es sorpresa, dicen desde el periódico Noticias Paseñas, y ya lo hemos publicado. Las Araucarias en su tramo desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, en una sola cuadra, donde está la escuela Roberto Art, con matrícula que supera los 1000 alumnos, y el reciente inaugurado Centro Cultural y Biblioteca Popular Z. Vecinos con más de 20 años de residencia y padecimientos tienen este problema heredado desde que era el viejo General Sarmiento. Más allá del tiempo que transcurrió desde que se formó el joven distrito de Malvinas Argentinas, este problema persiste y parece no tener solución en el corto plazo. Si bien es cierto que los municipios requieren de mayor presupuesto y de la correcta asignación de partidas, es necesario que de la infraestructura vial se ocupe también la provincia. Aquí pareciera que queda todo en una simple queja de vecinos afectados y muy enojados cada vez que hay lluvias intensas. Así que otra vez, por tercera vez consecutiva, en esta tercera semana que ha habido lluvias, se volvió a inundar la calle Las Araucarias de la localidad de Tortuguitas. En un rato vamos a compartir la información que nos quedaba pendiente también del del viernes pasado, que tiene que ver con una publicación de la agencia Walsh sobre la persecución a los artesanos en San Miguel. Antes compartimos una noticia publicada en el periódico regional de Pilar, Uniendo Manos, una mano tendida desde Pilar a la comunidad Toba del Chaco. Una asociación pilarense trabaja brindando herramientas para una mejor calidad de vida, sostienen un comedor, un albergue estudiantil e invitan a apadrinar chicos, apuestan a crear un centro de salud. No había sido fácil, la inestabilidad económica, crisis política y algo de desilusión tenían aquel 2001 en el que decidieron transformar la desesperanza en solidaridad y poner la mirada sobre la comunidad toba de la provincia del Chaco. Hoy la asociación Uniendo Mundos brinda asistencia alimentaria, pero sobre todo herramientas a más de 100 chicos que se animan a soñar con un futuro diferente. Ubicados a unos 200 kilómetros de Resistencia y a 15 de Pampa del Indio, existe un pequeño poblado donde viven unas 50 familias tobas. Allí, por tradición, pero también por falta de recursos, viven con sus antepasados a espaldas de una sociedad para la que en general pasan inadvertidos. Más abajo, en el mapa, en Pilar, 6 hombres y mujeres trabajan en pos de reivindicar las raíces de la comunidad y al mismo tiempo para ofrecerles una mejor calidad de vida lejos de las dádivas. Unir mundos, esa es la cuestión de esta organización. Nuestra idea, dice una de las fundadoras, Silvia Koncevic, nuestra idea no es hacer asistencialismo, para eso están los políticos, que lo hacen de sobra, nosotros queremos darles herramientas. La vecina es de Villa Rosa y responsable de la entidad Uniendo Mundos. Así, desde esta organización sostienen que a través de donaciones, el comedor de la Escuela 734, Ejército de los Andes, a la que concurren alrededor de 100 chicos tobas, dado que la mayoría de los niños come almuerza con la comida del colegio, es el único plato del día. La asociación está abocados actualmente a la organización de los comedores de verano. A su vez sostienen un albergue ubicado en el centro de Pampa del Indio, en el que se alojan de lunes a viernes los chicos que cursan en el secundario. El inicio de Uniendo Mundos está vinculado a la Asociación Civil de Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales, que colaboró como nexo entre la familia Koncevic y la escuela de la comunidad toba de Pampa del Indio y de esta otra escuela del Chaco. Queríamos apadrinar una escuela y elegimos esa. Al principio empezamos a mandar alimentos, pero después te das cuenta que con comida sola no alcanza. Tienen un montón de necesidades, dice Silvia, una de las fundadoras de esta ONG, cuya buena voluntad terminó siendo el puntapié inicial de una asociación civil. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio. Hoy a las 8 de la mañana estaba previsto que el intendente de Pilar, Humberto Zúcaro, realice la entrega de llaves de vecinos del barrio San Alejo, los que fueron beneficiados en el marco del Plan Federal de Emergencia Habitacional. Este acto se está desarrollando en este momento en el Salón de Sesiones del Consejo Deliberante, ubicado en el primer piso del Palacio Municipal, sobre la calle Rivadavia 660. Hoy también, lunes 30, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, se va a desarrollar la actividad en la que va a participar Juan Santurain, el conductor de Ver para Leer, periodista, escritor. La universidad invita a un encuentro con Juan Santurain, periodismo y literatura, hoy a las 7:30 de la tarde, con la presencia del escritor y periodista Juan Santurain. Se realizará en la Universidad Nacional de General Sarmiento el encuentro periodismo y literatura. La charla se desarrolla en el aula 103 del campus universitario en Gutiérrez 1150 de Los Polvorines. Así que el que le interesa poder compartir o escuchar parte del trabajo de Juan Santurain y esta relación entre el periodismo y la literatura, se pueden acercar hoy al campus universitario, que queda en Gutiérrez 1150 de Los Polvorines, a partir de las 7:30 de la tarde, y acercarse hasta el aula 103. Veintitrés minutos pasan ahora de las 9 de la mañana, 18 grados 3 la temperatura, 91 el porcentaje de la humedad. La vía de comunicación con la radio es el 15-66-90-50-02. Estuve escuchando el fin de semana una nueva costumbre, así que un saludo muy grande para todos ellos. Llegaron muchos mensajitos, una de las consignas que estaban trabajando era algún recuerdo grato de la infancia. Aparecieron un montón de imágenes, de tanto de los oyentes como de los los que estaban presentes, de los integrantes del programa y los que estábamos escuchando, que a veces no mandamos mensajes, pero también nos imaginamos. Apareció el juego de la bolita y un montón de otras cosas que uno tiene como recuerdos de la infancia, y siguieron llegando mensajes el domingo radio, porque como el programa sale en vivo los sábados y se repite el domingo, se ve que algún distraído o distraída pensó que todavía podía acercar mensajes, y cayeron unos cuantos más el domingo sobre los recuerdos de la infancia. Ahora, bueno, un saludo muy grande para Lili, para todo el equipo ahí, para el licenciado y para toda la gente. Para que abrazo participa. De gol. Para abrazo de gol, para todo, el equipo de Una Nueva Costumbre. Y bueno, y ahora vamos a escuchar las noticias nacionales. Llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias del país. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Llevemos nuestros huipalas, nuestras banderas, nuestras consignas. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la primera edición de Informativo Farco de hoy lunes 30 de noviembre del año 2009. En Portugal esta mañana comienza la 19ª Cumbre Iberoamericana de Presidentes. La ausencia de varios mandatarios del continente, entre ellos Hugo Chávez de Venezuela, Fernando Lugo del Paraguay y Raúl Castro de Cuba, le resta presencia al encuentro. Una de las propuestas para la reunión será fijar un párrafo con una postura común sobre las elecciones en Honduras realizadas ayer, convocadas por el régimen golpista que gobierna hace 5 meses. Países como Brasil y Argentina piden que las elecciones de ayer no sean reconocidas, mientras que Perú y Colombia, por ejemplo, previo a las elecciones, apoyaron el proceso. Y esta mañana la justicia detuvo al titular del gremio bancario Juan José Zanola, a su esposa y a los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres y Sergio Blanco, en el marco de la causa por la que se investiga la adulteración de medicamentos en la obra social de los bancarios. Lo dispuso el juez federal Norberto Ollarvide bajo la carátula de asociación ilícita. Un nuevo juicio a represores se posterga. Iniciará en el año 2010 el juicio oral en La Plata, en el que se investiga a 14 agentes del servicio penitenciario por delitos de lesa humanidad. El juicio, que tenía que empezar este jueves 3 de diciembre, va a empezar el 15 de febrero del año que viene, porque falta resolver cuestiones para garantizar el derecho de defensa de los imputados, según lo informó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata. Por la causa Dupuy, son investigados 14 agentes de la Unidad de Servicio Penitenciario número 9 de La Plata, en perjuicio de 90 víctimas. Y el juicio Menéndez 2, el segundo en Córdoba, el represor Luciano Benjamín Menéndez va llegando a su fin. La segunda semana de diciembre podría conocerse la condena para quien fuera el principal referente de la represión en Córdoba, las provincias de Cuyo y del noroeste argentino. Desde Córdoba, precisamente desde Radio Sur, recibimos un informe sobre cómo va el proceso. Compartimos el trabajo de nuestra compañera Daniela Marelli. Buenos días, Ernesto, y buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Instancias finales en el juicio Menéndez 2. Con la lectura de los alegatos de las defensas, se reinician mañana martes las audiencias del denominado juicio Menéndez 2. La semana pasada, los abogados de la querella por el caso Alvareda solicitaron la prisión perpetua para el represor Luciano Benjamín Menéndez y los ex policías Cejas, Campos y Britos. Además, a través de los alegatos, las querellas dieron cuenta de la existencia y accionar del aparato represivo de la policía cordobesa, previo al golpe del 76 y en mayor medida durante la dictadura. Así lo comenta Hugo Vaca Narvaja, abogado de la querella por la causa Morales. En los alegatos hemos hecho un análisis histórico de lo que ha sucedido en Argentina a partir del año 74. No digo 76, sino que comenzamos específicamente en la provincia de Córdoba en el 74. Es decir, como lo vimos en los testimonios en esta audiencia, la represión en Córdoba ya en el año 74, en el D2, era importante y ya habían comenzado a torturar. Entonces hicimos hincapié en esos acontecimientos históricos, los cuales son inescindibles para realizar cualquier análisis de lo que sucedió en el país. Es decir, la parte social y la parte económica, la parte de la represión, van todas de la mano. Mañana martes, luego de que finalice con su alegato el fiscal Gonella, será el turno de las defensas. Mientras tanto, se espera que la sentencia pueda conocerse el próximo 11 de diciembre. Desde Radio Sur 90.1 y para Farco Satelital, informó Daniela Marelli. En el litoral argentino, las lluvias continuaron durante el fin de semana y sumaron 10.000 los evacuados en las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos y en menor medida en el norte de Santa Fe. Las fuertes lluvias en poco tiempo complicaron aún más la situación de las familias que ya estaban evacuadas. A las precipitaciones se le suma que, producto de los desmontes, el agua no puede ser absorbida por la vegetación. Por otra parte, en Córdoba, el intendente de la localidad cordobesa de Achiras, al sudoeste de la provincia, Elio Pofo, declaró a distintos medios de comunicación que por los desmontes, el renovado balneario y un puente fueron destrozados y quedaron debajo de 5 metros de agua y barro. Un importante aniversario en la provincia de Misiones. Compartimos el informe desde Posadas de Julio Moyano de Radio El Libertador. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Buen día, Ernesto. Hoy se conmemora el nacimiento del mayor héroe misionero, Andrés Guacurarí, conocido también como comandante Andresito. Nació el 30 de noviembre de 1778, era de origen guaraní y fue designado en 1815 comandante general de Misiones por don José Artigas. De esta manera, al mando de su ejército compuesto por aborígenes, combatió a los colonizadores portugueses que pretendían los territorios de la hoy provincia de Misiones. Alejandro Méndez, secretario del Consejo de Caciques de la Nación en Biá Guaraní, destaca la importancia de este bravo guerrero olvidado por la historia central porteñista. Para la nación guaraní representa, no solo está en la historia, sino que representa mucho porque nos tiene muy presente para esta construcción intercultural, más que nada, cuando justamente tenemos varias actividades en las escuelas, donde los alumnos de distintas escuelas han participado del concurso que nosotros hemos armado justamente sobre Andrés Guacurarí, sobre su historia, donde los chicos estén al tanto quién era realmente Andrés Guacurarí y por qué este territorio pertenece a la Argentina, que justamente era codiciado por otros imperios, por otras coronas, por ejemplo portugueses, y ahora por los imperios. Pero yo creo que esto marca un camino hacia un bicentenario para el intercultural, donde en ese acto también vamos a estar entregando premios a los chicos ganadores del concurso. Desde Posadas, capital de los misioneros, reportó Julio Moyano, Radio El Libertador.

actualidad, música, información. El día martes, o sea mañana, a las 7 de la tarde, el grupo Cambalache con la obra Prohibido Olvidar. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. De la mañana, 37 minutos, estamos acá en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 1566-90-5002 es la vía de comunicación de los oyentes y estuvimos escuchando el informativo de Farco y pegado un tema más de Alfredo Zitarrosa. 18 grados 3, sigue siendo la temperatura, 91% el porcentaje de la humedad en esta mañana, en este lunes 30 de noviembre del 2009. Escuchábamos, como decía Silvi, a Alfredo Zitarrosa. En un rato vamos a meternos con lo que estuvo pasando en el Uruguay. Ganó Mujica y, bueno, en su discurso habló de el soberano, refiriéndose al pueblo. Algunos piensan que el poder está aquí arriba, dijo, no se dan cuenta que está abajo. Va a asumir cuando deje Tabaré, que deja el gobierno con un 70% de imagen positiva y una economía en crecimiento. Sí, este va a ser el país que se encuentre para continuar José Pepe Mujica. En un rato vamos a repasar algunas de las crónicas de la agencia Pulsar y de otras agencias alternativas de noticias sobre lo que estuvo sucediendo durante el fin de semana, tanto en las elecciones en el Uruguay, elecciones legítimas, segunda vuelta, como de las ilegítimas convocadas por los golpistas en Honduras. Antes, volvemos a la información del ámbito regional. El día viernes, Ale estuvo en Pilar. Allí se realizaba un encuentro bajo la denominación Encuentro por la Educación Nacional y Popular en Pilar, la zona norte de este movimiento que hace eje en la educación. Se iba a estar realizando justamente en una de las escuelas pilarenses. Allí estuvo y va a estar presente Néstor Buzo para hablar sobre la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual y el rol que asumen las radios comunitarias con esta nueva ley. Iba a estar presente también Daniel García para hablar sobre los medios de comunicación masiva y la educación, y también iban a haber una serie de panelistas que iban a estar compartiendo, entre ellos de Por Yahoo, una organización de Rosario, que también se iba a estar haciendo presente, vinculada más a las prácticas de comunicación y educación no tradicionales, sino populares, alternativas, barriales, que también estuvieron presentes durante el fin de semana en el partido de Pilar. ¿Sí? Esto se estuvo desarrollando en el día viernes a partir de las 5:30 de la tarde en una de las escuelas de Pilar. Teníamos por acá la gacetilla de prensa, a ver si la puedo encontrar rápidamente, mientras lo vamos saludando para que se sume a compartir lo que estuvo pasando allí a Ale Leizamo. ¿Cómo estás, Ale? Bueno, buen día. Sí, el viernes a partir de las 6 de la tarde, más o menos, en realidad planificado para las 5:30, pero viste cómo es esto, arranca como poquito más tarde, pero estuvo muy... Pero arranca. Sí, pero arranca. No, arrancó, que fue lo importante, estuvo muy bueno el encuentro que se trató de justamente esto, la educación popular y nacional, y estuvo, entre otras organizaciones, estuvo impulsado por la organización Lisandro Arancibia, uh-huh, a la que pertenece Daniel García, y Mari Sánchez, que fue una de las oradoras en el primer bloque, junto a Néstor Buzo. El segundo bloque estuvo comprendido por la gente de Por Yahoo, que es una organización de Rosario, uh-huh, que está por plantar ahora en muy poquito su radio y que lleva adelante justamente este movimiento y muchísimas cosas más, iniciativas para, bueno, en lo que tiene que ver con una organización social, de todo, ¿no? De todo, comedores, educación popular, medios de comunicación, muchísimas cosas que hace todos los días Por Yahoo. Y además, me contaba Toki, que es uno de... Me dicen Toki a mí, no me preguntes mi nombre, me dicen Toki. Ese, así me dijo, uh-huh, muy muy simpático, la verdad que me cayó muy bien. Es docente de música y es una de las personas que está al frente de Por Yahoo, junto a, creo que es Mari, la otra chica, que le digo chicas, pero Toki de tener 50 y moneda de años, y la otra chica que yo me refiero tiene 60 más o menos, ¿no? Muy buenas personas. No, pero no deja de ser chica. No deja de ser chica, obviamente, no deja de ser chica. Bueno, también está trabajando con economía social, trabajan un montón de ramas que lo que tiene que ver con el movimiento social dentro de una organización, y justamente estaban trabajando este tema de la educación, por eso impulsan esta clase de eventos del Movimiento por una Educación Popular y Nacional, y un evento que ya fue como llevado adelante dentro de Zona Sur, por ejemplo, en diferentes zonas de acá de Buenos Aires, y que según Dani García se va a seguir expandiendo. Entonces, en el primer bloque de oradores estuvieron Néstor Buzo y Mariel Sánchez, que es de Lisandro Arancibia, como te decía, y en el segundo estuvo esta gente de Rosario, que es una gente, pero excelente, un simulacro de programa en vivo hicieron ese día, y me encantó el programa que hicieron, me encantó porque tiene humor. Tiene un poco de la chispa esa de política que todas las organizaciones tienen. Y es realmente excelente. Yo pude hablar esa jornada con Daniel García, que nos contaba un poco de qué se trataba la jornada, y después con Néstor Buzo. Néstor estuvo también en el encuentro charlando sobre la ley de medios audiovisuales. Recuerden que hace poco él asumió como una de las personas, unos referentes dirigentes del nuevo ente que va a regular la ley, ¿no? Entonces nos contaba cómo se conforma el ente, a partir de cuándo empieza a funcionar, qué va a pasar con el Confer y con las radios comunitarias y con todos los medios alternativos. Pero bueno, vamos a escuchar a Daniel García, que él nos contaba un poco sobre la jornada de ese día, y después, bueno, vamos a escuchar a Néstor Buzo. Daniel García, de la Asociación Isaurio Arancibia, es una de las personas que está a cargo de la organización del evento. Contame, Dani, de qué se trata un poco el evento. Bueno, nosotros estamos lanzando de alguna manera el Movimiento por la Educación Nacional y Popular en la zona norte, en Pilar en este caso, con la idea de ir juntándonos diferentes personas, docentes, educadores populares, miembros de organizaciones sociales, que podamos articular en torno a una visión compartida sobre la educación para los sectores populares, la educación como una perspectiva política y pedagógica que incluya a, que nos incluya a todos en un proyecto común. No, el objetivo de alguna manera también es poder poner en discusión cuál es el proyecto de país que está por detrás del proyecto educativo que estamos llevando adelante en este momento. Entonces, a partir de la reflexión y de acciones conjuntas, la idea es poder poner en discusión y plantear algunas acciones transformadoras sobre la educación que reciben nuestros pibes en los barrios. Y bueno, en ese sentido estamos convocando a todos aquellos que quieran comprometerse con esta mirada y con esta posibilidad de accionar. ¿Qué insertaron en la jornada? Bueno, estuvo en el panel, en el primero de los paneles estuvo Mari Sánchez, que habló un poco de la realidad de la educación popular en América Latina y nuestra realidad educativa actual y hasta qué punto tiene en cuenta o no esta perspectiva popular. Néstor Buzo, que introdujo el proceso de construcción de la nueva ley de medios de servicios audiovisuales desde el planteamiento de lo que es la comunicación popular, la distribución de la comunicación, la distribución democrática de quién emite, quién produce la comunicación. Y bueno, y ahora en un rato más va a haber un panel de compañeros docentes y educadores populares de Rosario que llevan adelante hace muchos años un proyecto de comunicación popular en escuelas y en organizaciones, que son los compañeros de Poriajú. Escuchábamos a Daniel García, uno de los referentes y uno de los panelistas, además de este encuentro que se estuvo realizando el día viernes en Pilar. El encuentro se llamó nuevas y viejas funciones de los medios de comunicación. Fue el primer encuentro convocado por el Movimiento por la Educación Nacional y Popular en Pilar. El encuentro se realizó en la Escuela 26 de la ciudad de Pilar y contó con la presencia de docentes, comunicadores sociales y jóvenes de la zona. El encuadre político estuvo a cargo de Néstor Buzo y Mari Sánchez junto a Daniel García. Luego Carlos Giampani y Marita Milagro desarrollaron la experiencia del Gran Rosario del proyecto Por Yahoo, que recién lo anunciaba Daniel García, que nos contaba Ale hace un ratito. Mari Sánchez comenzó su diálogo planteando qué es la educación popular y su vinculación con la comunicación. Para ella recorrió la historia y trayectoria de Paulo Freire, desarrolló el papel de la educación y la política en la inclusión social, planteó el rol y la responsabilidad docente en una nueva coyuntura social y política para el país. Dijo, enseñar es poner una mirada crítica de lo que pasa en la escuela. Después de esto le tocaba el turno a Néstor Buzo, ¿vale? Sí. Después de la entrevista de Dani García estuvimos un poco más compartiendo la jornada con los compañeros de Poyahu y charlamos con Néstor Buzo, que nos contaba un poco sobre la ley de medios, la, nueva, la nueva ley de medios audiovisuales, y un poco cómo se formó el ente y de qué manera está formado, y bueno, qué expectativas tiene para el futuro en torno a lo que va a pasar con la ley. Bien, Néstor Buzo, que hemos dialogado en infinidad de veces por teléfono, que nos hemos mandado mail, pero que nunca nos habíamos cruzado personalmente por la distancia, ¿no? Recordemos que Néstor Buzo es el titular de Radio Encuentro, esta radio comunitaria de Viedma, ¿sí? Que nos queda un poco lejos, nos gustaría en algún momento ir a conocerla, igual que FM Cuyuno Mendoza y una serie de radios comunitarias que tenemos ganas de ir a conocer, pero los tiempos y las distancias a veces no la permiten, esta vez se vino para acá. Sí, yo este año... Bueno, para contarle a la gente... Ale tiene privilegios. Sí, yo hace 2 añitos nomás que lo estoy acompañando a ustedes acá en FM Tincunaco y ya me lo crucé 3 veces a Néstor Buzo. ¿Viste? ¿Qué tal? No, creo que más, porque en Capital, en los encuentros que ha habido, que fuimos a cubrir con el móvil, estuvo Néstor Buzo primero llevando la ley a Congreso, ¿no? Ahí me lo crucé. Sí. Anteriormente me lo había cruzado en Córdoba, en donde estuve en el grupo de Néstor Buzo trabajando la ley. ¿Qué tal, ¿No? Después me lo crucé después me lo crucé de nuevo cuando se aprobó la ley y ahora me lo crucé de nuevo en Pilar. Así que 4 veces. Bueno, la próxima vez que lo vea... Yo hablé 2 veces por teléfono y le mandé un mail, creo, en estos 11 años. Está bien. Yo una sola vez le mandé un mail diciendo te llegó el reporte de Farco, nada más. Claro. La próxima vez que lo vea, sacar una foto si lo podemos conocer todos, porque no vale usted solo. No, igual ahí, ya ahora es además el titular del Consejo Federal de... Vale, lo vamos a ver más, por ahí. De Servicio de Comunicación Audiovisual. Así que más lo vamos a ver, lo vamos a cruzar seguramente en alguna otra oportunidad. Bueno, sí, Néstor Buzo contaba entonces un poco cómo se llegó a la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, justamente. Sí, él contaba un poco esto. En realidad, más que nada, más que contarnos eso, nos contaba las expectativas que había en torno a toda esta movida de la ley y un poco cómo se conformó el ente que va a regular la ley y quiénes los conformaron, ¿no? Que es una cosa muy parecida a la ley. La conforman gente de pueblos originarios, gente de radios comunitarias, personas de medios alternativos. Así que bueno, un poco esto nos contaba Néstor. Vamos a escucharlo a él, que nos va a contar un poco más con detalles. Bueno, estamos con Néstor Buzo. Néstor, contanos cómo se llegó a formar el nuevo ente regulador. Bueno, la ley de servicios de comunicación crea varios organismos. Uno de ellos es el Consejo Federal de Comunicación. Está integrado por 38 miembros, 24 en representación de las provincias y otros 14 en representaciones sectoriales. 3 por los trabajadores, 3 por las cámaras empresarios de los empresarios privados comerciales, 3 por los prestadores sin fines de lucro de ese sector de donde yo vengo, las radios comunitarias, 2 por las universidades, 1 por los pueblos originarios, 1 por el sistema de medios públicos, tanto nacionales como provinciales. Cada sector eligió a sus representantes, las provincias designaron su representante, es la máxima autoridad en materia de comunicación de cada provincia, y así se conforma el Consejo Federal. Y además, la ley crea también el directorio de la autoridad de aplicación de 7 miembros, 2 propuestos por el Consejo Federal, 3 propuestos por la por el Congreso de la Nación, por la bicameral, por la primera, segunda y tercera minoría, y dos directamente por el Poder Ejecutivo. Ese directorio va a comenzar a funcionar el 10 de diciembre y de esa forma la ley comienza a ser aplicada. ¿Qué expectativas hay en, bueno, de cara acá al futuro a partir del 10 de diciembre? Bueno, que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley es muy interesante, busca garantizar el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, a la comunicación para todas las personas, para todos los habitantes del país, asegurar la pluralidad y la diversidad de voces. Ahora hay que cumplir la ley, se están dando todos los pasos para eso. Bueno, ¿querés agregar otra cosa? No, gracias, un saludo. Muchísimas gracias. Bueno. Y pasaba Néstor Buzo, el presidente de Radio Encuentro de Viedma, el director, en realidad, el presidente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ratificado en la elección hace muy poquitos meses, ¿no? Cuando se hizo el encuentro en Córdoba, que pudimos participar, el vicepresidente de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y ahora el titular del Consejo Federal para los Medios de Comunicación Audiovisuales. Así que seguramente en la próxima asamblea de Farco o de ALER tendrá que dar algún pasito al costado, ¿no? Para poder ahora no ser justamente juez y parte en esta situación de monitorear y ser parte del Consejo Federal, mientras todavía no se ha puesto en funciones, ¿no? Esto será a partir del próximo 10 de diciembre. Sí, a partir del 10 de diciembre, y no sé si, corregime si estoy mal, pero a partir del 10 de diciembre deja de funcionar el CONFER. Sí, y comienza esta nueva autoridad de aplicación que será el Consejo Federal de Medios de Comunicación Audiovisual. Está bien. Bien, tenemos muchas noticias más para compartir todavía hasta las 11. Estamos en vivo para compartir lo más sobresaliente de la información regional. Las vías de comunicación, Silvi. 1566-905002 o si no, nuestro correo electrónico que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Hoy se está realizando una entrega de viviendas en Pilar del Plan Federal de Emergencia Habitacional, en el Consejo Deliberante Pilarense, en Rivadavia 660. Están entregando una serie de viviendas a los vecinos del barrio San Alejo. Hoy por la tarde va a estar Juan Sasturain en la Universidad Nacional General Sarmiento, 7:30 de la tarde en el aula 103 del campus universitario en Gutiérrez 1150. El escritor y periodista hablará sobre justamente la vinculación entre el periodismo y la literatura. En un rato vamos a meternos también en la información de lo que estuvo sucediendo durante el fin de semana en cuanto a las actividades culturales, algunas las prometíamos, y algunas cosas que van a estar pasando en los próximos días. Tenemos avisos comunitarios, hoy cierra la campaña nacional de vacunación contra la rubiola y también contra la polio para menores de 2 meses a 5 años. Hacemos la primera pausa en Encuentro con las Noticias, regresamos con más información. En el aire, Tincunaco, la alternativa de los barrios. Hola, mi nombre es Diego y estoy feliz porque todos los días voy a trabajar. Antes trabajaba en una biblioteca, pero ahora trabajo en un restaurante. Me gusta más porque ya no tengo que hablar bajito y converso con la gente. Yo limpio las mesas y atiendo a las personas que me piden cosas. La otra vez un señor me pidió algo que nunca me habían pedido. Que lo atendiera otro. Discapacidad no es incapacidad. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo. Abandonemos los prejuicios. Tijuana a Ushuaia, de Cusco a San Pablo, pero no esta región que es Sudamérica. La crisis económica está golpeando el bolsillo de los mexicanos. Todos los sonidos y todas las voces de un solo continente. Sigue doliendo, las matanzas nunca deben de darse en el olvido. No debe haber ni perdón ni olvido. Se unen en Latinoamérica Vive, lunes de 13 a 15 horas por Tincunaco FM. Y nos silenciaron a todos, no solo con el terror y la muerte, también con la ley. Porque la ley de radiodifusión que nos rige es de la dictadura. Porque no se debe convivir con leyes de la dictadura. Porque lejos de ser derogada por los gobiernos de la democracia, la ley fue profundizada. Porque eso hace que vos y yo veamos, escuchemos o leamos lo que otros quieren sin la mínima opción de participación. Sin la mínima opción de participación. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. De lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, tus oídos empiezan a vibrar al ritmo del rock nacional. Con el rock en la sangre. De lunes a viernes, de 11 a 13 horas, con el rock en la sangre, en Tincunaco FM. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Minutos pasan de la hora 9 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias en este día lunes 30 de noviembre del año 2009. 1566-9050-02 es la vía de comunicación de los vecinos. Y si no, pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y en este caso se comunicó el vecino y amigo de la casa, Germán Mesa, que dice: Alejandro, Daniel, Silvi, vaya mi deseo de éxitos a todos los compañeros de la 107.3. Gracias, Germán Mesa. Un abrazo para Germán, que siempre está prendido a la 107.3. Estaba entre los mensajes que llegaron el fin de semana, llegó uno de Germán, así que le enviamos un cariño muy grande acá. Y acá Gloria está enojada porque no la nombró, ¿sí? Dijo Silvina, Alejandro, Daniel, así que Gloria está ofendida con Germán. Así que se va a tener que retractar. Claro. Ya llegan los avisos comunitarios. Antes, algunas noticias más del ámbito regional para compartir. Una información que compartíamos hace algunos días tiene que ver justamente con una inauguración importante que se hizo en el Centro de las Artes. La Sala de Teatros lleva a partir de este fin de semana el nombre de Daniel Nani, en homenaje al docente que tuvo de teatro y de mimo este Centro de las Artes, este centro cultural. Que falleció en marzo de este año y que se lo homenajeó con una serie de eventos durante el tercer festival Risas a Granel. Allí alumnos, compañeros, amigos se hicieron presentes para recordarlo y además para ponerle su nombre a la sala de teatros. Así que a partir de este fin de semana, la sala de teatro del Centro de las Artes de la Universidad Nacional de Lanzamiento se llama Daniel Nani. Dengue. Informarnos para prevenir. ¿Cómo prevenir? El uso de repelentes. Si la economía lo permite, el repelente debe usarse de día, cada 2 o 3 horas y en la dosis misma. Los bebés menores de 2 meses no pueden utilizar repelente. Buscar una tela de tul y dejarlos debajo de él. Se puede usar jugo de limón como repelente. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con los avisos comunitarios contándole a todos los vecinos y a las vecinas que hoy es el último día para vacunar a sus chicos de entre 2 meses a 5 años contra la polio y el sarampión. Uh-huh. Las vacunas que se aplican son la doble viral y la saben, por más de que ya la tengan aplicada, los chicos se la tienen que volver a aplicar por el hecho que esta campaña se extendió un poco bastante, un mes más, para que todos los chicos puedan estar vacunados y es una una vacuna muy importante, ya que después la poliomielitis es una enfermedad que le paraliza el cuerpo a los chicos, uh-huh. Así que es muy bueno vacunarlos. Último día, para último quien día. No se enteró, hoy es el último día para que lo puedan vacunar. Así es, se puede acercar a cualquier salita del barrio, a cualquier hospital. En el caso de acá de San Atilio, se puede acercar a la salita de San Atilio a partir de la 1 de la tarde hasta las 4 van a estar vacunando, como ya lo vinieron haciendo anteriormente. Durante toda esta campaña, así que se pueden acercar a cualquier hospital, a cualquier salita, que la vacuna es gratis. Una información para el día de hoy también, a las 8:30 de la noche, Orquesta de Señoritas con final con público de práctica escénica de cuarto año, hoy lunes 30 de noviembre a partir de las 8:30 en el Teatro Leopoldo Marechal en San Miguel, que queda en Charlone 1146, con el bono que nada más ni nada menos de 5 pesos. Y un poquito más lejos de esta fecha, el día 13 de diciembre a partir de las 10 de la noche se va a estar presentando Adriana Nano, presentando su CD Cebolla en Aceite con Gustavo Suárez en guitarra. Va a estar invitada Gabriela Santorio con Daniel Mamani en guitarra, y esto va a ser en Entre Ríos 997, esquina Senador Morón, en Bella Vista. Y algo también que va a estar sucediendo, pero mucho más después, es que el día viernes 4 de noviembre, este viernes, va a haber la primera jornada sobre el cambio climático acá en José de Paz. A partir de las 7 de la tarde se va a estar realizando la primera jornada sobre el cambio climático acá en José de Paz, en el edificio de la Universidad Nacional de José de Paz, que lo organiza la Distrito de José de Paz. Estos fueron los avisos comunitarios. Enseguida vamos a seguir con una segunda tanda. Cuando pasan ahora 3 minutos de las 10 de la mañana, vamos a compartir más música. En un ratito nos vamos a estar metiendo con algo de la información internacional, antes que llegue también el contacto sur con la información latinoamericana, de lo que estuvo pasando el fin de semana en Honduras y en Uruguay con las elecciones legítimas y constitucionales, la segunda vuelta en el Uruguay y el triunfo de José Pepe Mujica del Frente Amplio para continuar con el gobierno iniciado con Tabaré Vázquez, y con las ilegítimas elecciones convocadas por los golpistas en Honduras, el presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales, casi preso en la Embajada de Brasil, convocó a sus seguidores a no votar. Durante el fin de semana hubo una especie de campaña montada justamente por los golpistas para intentar hacer creer al mundo de que las elecciones se llevaban adelante con total normalidad y que la gente estaba yendo a votar masivamente, cuando como mínimo se calcula que hubo un 35% de abstención de votos, ¿sí? Que es muchísimo, y estos son los números que trascienden, pero podría ser mayor incluso el abstencionismo en Honduras en repudio a estas elecciones convocadas, mientras el presidente constitucional votado por los hondureños está casi preso en la Embajada de Brasil. Así que un ratito vamos a compartir alguna de las crónicas de la agencia de noticias Pulsar vinculada a estas dos elecciones que se estuvieron realizando durante el fin de semana en América Latina. Ahora un tema más de don Alfredo Zitarrosa. Estás vivo y al sur, entre los muertos y el mar, y canta tu corazón cuando quisiera llorar. Llorar por eso de andar solitario y sin saber en qué verso has de beber la lluvia azul del atardecer. Vienes de barcos que están pintados sobre la piel, unos queriendo zarpar, otros queriendo volver. Volver sin andar el mar, gastar tratados de andar y ser versos, barcos de papel, ocaso azul antes de amanecer. Hacia vos, por esas calles estás, herido de bandoneón, enfermo de eternidad, desnudando el corazón, golpeado de realidad, soñando lunas tendrás, la luna azul de tu tiempo. Hoy el mar. Gris oficio el de poeta, deber y culpa tal vez, andar y ser de sombra y luz, surco en el aire y sentir que solo de andar cantando y en el dolor aprendemos a morir. Que solo de andar cantando y en el dolor aprendemos a morir. Actualidad. Trabajadores de la panificadora Fargo de la localidad bonaerense de Moreno. Música. Información. Hoy martes, charla informativa nuevamente acá en el Centro Comunitario Belén, a las 11 de la mañana, ya en unos minutos. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Minutos pasan de la hora de 10 de la mañana. Estamos acá en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Escuchamos a Alfredo Zitarrosa con el tema Poeta del Sur, y la vía de comunicación con la radio es el 1566 90 50 02. Se estuvo realizando, contábamos hace un rato, la inauguración de la sala Daniel Nani. Vamos a ver si esta semana podemos hablar con María Inés McLemon para que nos acerque el cronograma de las últimas actividades del Centro de las Artes. Todos los años nos invitan cordialmente a el cierre de actividades junto a la Agencia de Noticias Barriales AMBA, junto a los diferentes docentes. Vamos 50 y 50 empatados. En los últimos 4 años hemos participado de 2 cierres de fin de año. Hay un almuerzo que nos invitan siempre María Inés McLemon, Gastón Guerra, a compartir con todos los que de alguna manera forman parte del trabajo del Centro de las Artes, y 2 veces nos hemos pegado el faltazo. Así que vamos a ver este año si empatamos a favor o en contra, pero vamos a acercarnos para que nos pasen las actividades de cierre, de clausura. Sabemos que este próximo sábado 5 están haciendo una actividad junto a la Biblioteca Popular Intihuasi. Esta actividad tiene que ver con la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios, como vienen haciendo hace muchísimo tiempo ya, y bueno, es una de las tantas actividades que realizan. Compartimos la de este fin de semana que se va a estar realizando. Nos cuentan a través de un correo electrónico desde la Biblioteca Popular Intihuasi que este fin de semana va a haber un encuentro bajo el lema Pensamiento y el Caminar de los Pueblos Originarios hacia el Bicentenario, junto a otras organizaciones. Dicen: nosotros y nosotras, los y las descendientes de los pueblos originarios, manifestamos y abrimos el debate en este bicentenario para caminar por la amplia y ancha franja que hay entre el festejo y el contrafestejo de la Revolución de Mayo, para evitar confrontaciones que creemos son desgastantes e inútiles. por no decir totalmente negativas, que en vez de unir, dividen. Invitamos a organizaciones e instituciones que quieran compartir esta jornada, la jornada del 5 de diciembre, desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, en el Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en la calle Cacique Pincén, ex Roca, al 850, en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Las primeras jornadas por el Bicentenario de los Pueblos Originarios comenzará a las 10 de la mañana con la ceremonia de agradecimiento a la Pachamama. También después se va a estar realizando un desayuno comunitario. Después, cerca de las 11 de la mañana, va a haber la apertura de primeras jornadas por el Bicentenario de los Pueblos Originarios, con breves palabras alusivas. A las 11 y media habrá una murga espontánea de Quique Gravano. Después comenzará una serie de talleres, de 1 a 2 de la tarde, charlas sobre narración oral. De 2 de la tarde a 3, una charla, taller por la memoria, verdad y justicia, la causa Campo de Mayo. Lo organizan SUTEBA y el Servicio de Paz y Justicia. A las 4 de la tarde, charla y video acerca de la nueva ley sobre niñez e infancia, minoridad y familia, Mara Orué Tapia. A las 4 de la tarde, el taller La Línea de Vida Histórica y Vincular. Y a las 5 de la tarde, la obra de teatro Juan Moreira, de Ángel Félix. A las 5 y media, ya cerrando, la obra de teatro de La Herrería Teatro. Y a las 6, a la Asamblea General, con un cierre musical. Adhieren a esta convocatoria, entre otros, el Centro de las Artes, la Biblioteca Popular de Intihuasi, el Servicio de Paz y Justicia, SUTEBA, la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro Cultural Raíces, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Cultura y Trabajo, Mujeres del Encuentro, Radio Provincia, Radio Tincunaco, La Flecha, Movimiento en Defensa de la Pacha, EPSISAN, Escuela de Psicología Social, Comisión de Pueblos Originarios de la Universidad de Luján, Comedor Comunitario Rincón Solidario, La Herrería Teatro, Radio Estación Sur 91.7 y el Foro de Infancia. Son algunas de las organizaciones que adherimos en realidad a este encuentro para este próximo fin de semana, sábado 5 de diciembre, de 10 a 6 de la tarde. En rato vamos a repasar, me parece que fui un poco rápido, ¿no? Con toda sí, la... pero está muy interesante, y algo que recomiendo por ahí a algunos vecinos que todavía no estuvieron, a la ceremonia de la ofrenda a la Pachamama. Uh-huh. Es algo re lindo, yo tuve la oportunidad de estar en 2, y es algo muy lindo, así que se lo recomiendo, si algún vecino se puede acercar el día sábado 5, que se acerque nomás, que está muy bueno. En un rato vamos a volver a contar todas las actividades que están previstas para este sábado en el Centro de las Artes de la Universidad Nacional General Sarmiento. Ahora compartimos una información más. Hoy, lunes 30, van a estar reclamando desde la coordinadora por la aparición con vida de Lución Marruga, para que no se criminalice la pobreza, para que no maten más pibes en nuestros barrios, para que aparezca Lución Marruga hoy, lunes 30 de noviembre, corte e intervención artística a partir de las 5 de la tarde en el puente de la Ruta 3 y Camino de Cintura, en la rotonda de San Justo. El reclamo es por la aparición con vida de Lución Marruga, juicio y castigo a los responsables políticos y materiales, cárcel efectiva e inmediata a los 8 policías implicados en la desaparición de Lución Marruga, cierre del destacamento policial de Lomas del Mirador, no a la baja de la imputabilidad, no a la criminalización de la pobreza y la protesta social. Catorce minutos pasan de las 10 de la mañana en las vías de comunicación con la radio. 15-66-90-50-02, o si no, nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. Primero Tincunaco, primero con K y después con C. Y le recuerdo a todas las mamás y a todos los papás que hasta el día de hoy solamente se pueden vacunar los chicos contra el sarampión y la poliomielitis, que es una parálisis infantil, así que se pueden acercar a cualquier salita del barrio, a cualquier hospital, que la vacuna es gratis. De 2 meses a 5 años le corresponde esta vacuna. Acá en San Antilio se pueden acercar de 1 de la tarde a 4, último día. Así que no pueden decir que no están avisados, porque la avisamos. Bien, y este próximo miércoles se va a realizar la jornada por el día 25 de noviembre, Día para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, que se había suspendido la semana pasada, el miércoles pasado, en Moreno. Comenzará alrededor de las 5:30 de la tarde en la Plaza Céntrica de Moreno. Participarán cerca de una veintena de organizaciones de este encuentro por el 25 de noviembre, Día para la Eliminación de la Violencia Doméstica, de la violencia particularmente hacia las mujeres. El día sábado también se va a estar realizando la fiesta de los 25 años del Centro Comunitario Belén y la fiesta de fin de año. Se había suspendido también por lluvia el sábado pasado y será este próximo sábado 5 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. Sí, aproximadamente se va a estar realizando la fiesta de los 25 años de trabajo de aquí del Centro Comunitario Belén. Reiteramos, hoy por la tarde, 7:30 de la tarde, se va a estar presentando Juan Sasturain, el conductor de Ver para Leer. Va a estar en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el campus, a las 5:30. Estará hablando sobre la vinculación entre periodismo y literatura. La charla se va a desarrollar en el aula 103 del campus universitario en Gutiérrez 1150 de Los Polvorines, con entrada libre y gratuita. Contábamos que en Uruguay finalmente se impuso el Frente Amplio por segunda mandato consecutivo. Él había llegado a la presidencia Tabaré Vázquez y ahora Mujica va a ser el próximo presidente de los uruguayos. Se impuso por más de 7 puntos a su competidor en la calle. En su discurso del triunfo ahí en la Rambla, bajo una intensa lluvia donde se dieron cita cientos de uruguayos, habló sobre el soberano, refiriéndose al pueblo. Admitió que podía equivocarse, pero que iba a estar con los oídos puestos en los problemas que tiene la gente, en lo que la gente necesita. Es la continuación del gobierno iniciado por Tabaré Vázquez, y envió saludos también a sus contrincantes, ¿sí? Sus saludos y sus respetos a sus contrincantes, tanto del Partido Colorado como del Partido Blanco. Mujica será el próximo presidente de los uruguayos. Ganó con 7 puntos al centroderechista Luis Lacalle. Llamó a la unidad y señaló que él no será el dueño de la verdad. Tabaré Vázquez deja el poder con un 70% de aprobación y una economía en crecimiento. Por otro lado, en Honduras se realizaron las elecciones este fin de semana, elecciones que ya dijeron, por ejemplo, el presidente Rafael Correa del Ecuador, titular de UNASUR, pro tempore también del Mercosur, dijo que no se va a reconocer al presidente que salga de esta elección, en el cual, por ejemplo, el 35% de los hondureños no fueron a votar. Eso según cifras que todavía no son finales, podría el número ser inclusive más alto. Y hablando de cosas que pasan en la Patria Grande, llega el informativo de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, a través del Contacto Sur y las radios comunitarias de América Latina. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos 2. ALER, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Qué tal, compañeros y compañeras de América Latina, el Caribe y el mundo? Comenzamos esta primera edición de ALER Contacto Sur. Uruguay tiene nuevo presidente. Se trata de Pepe Mujica. Gana en segunda vuelta y repitió el triunfo de la primera vuelta, pero en aquella oportunidad no obtuvo el porcentaje necesario para llegar al sillón presidencial. Y en Honduras, represión y ausencia de hondureños y hondureñas en las mesas de votación. Vamos a dar más detalles de esta jornada. Así comenzamos. Nunca más. Deutsche Jugend. Nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Adolfo Hitler. And in recent weeks, Americans have seen those emotions on display. George W. Bush. Augusto Pinochet. Xenofobia. Racismo. No más guerras. Marcha Mundial por la Paz y No Violencia. cobertura especial. Diálogos. La paz latiendo en América Latina y el mundo. Un programa conjunto a Lera Mark. Espéralo muy pronto. Y en Honduras se realizaron las elecciones que ya estaban dentro del calendario electoral, pero en un contexto de gobierno de facto, de golpe de Estado e ilegítimo. Y sirvió también para que algunos personajes de América Latina y el mundo, de sectores conservadores, estuvieran participando como observadores internacionales. También hubo represión, pero daremos más información en la voz de José Peraza desde Radio Progreso. José, te escuchamos. Muchísimas gracias y saludos desde Honduras. Ha sorprendido realmente los datos emitidos por el Tribunal Supremo Electoral, que al cierre de las 5 de la tarde de las mesas, hora hondureña por supuesto, decía que en 2 horas daría a conocer resultados precisos y directos sobre los presidenciables en Honduras. Pero tardaron 5 horas para emitir un informe en relación a los datos. Esto levantó sospechas en nuestro país, en unas elecciones atípicas, en unas elecciones con pocas afluencias de votantes en los centros que estaban habilitados. Sí había y enorme cantidad de activistas de ambos partidos, sobre todo el Partido Nacional, que al parecer tenía más organización y estaban mejor controlando el proceso de elecciones ayer en nuestro país. Se desarrolló este proceso electoral con la represión en San Pedro Sula a una marcha pacífica que se desarrollaba por las calles de San Pedro Sula en la zona norte de Honduras, en la que se detuvieron a 46 personas, pero todas fueron liberadas gracias a la acción que emprendió el Frente de Abogados de la zona norte de Honduras interponiendo los recursos de amparo. Oyentes de Aler Contacto Sur, según las estadísticas, se las doy a conocer del Tribunal Supremo Electoral anoche, al filo de las 10 de la noche, hora de Honduras, 11 de la noche, hora de Ecuador, daba a conocer el escrutinio de 8.662 actas, es decir, un 61% según el Tribunal Supremo Electoral de las actas en total en el país. Y con esto daba como ganador a Porfirio Pepe Lobo del Partido Nacional con 897.335 votos contra 613.384 de Elvin Santos del Partido Liberal. Con esto Pepe Lobo anoche mismo se declaró ganador de estas elecciones. Pero lo impresionante es que según el Tribunal Supremo Electoral, estos resultados con los otros de Berna Martínez, con Felicito Ávila, con César Hahn, que son los otros 3 candidatos a la presidencia en el país, fueron 2.598.000 los hondureños en este 61% de actas escrutadas los que asistieron a las urnas. ¿Qué esto significa? Decía un 61.3% de votantes. Sin duda esto sorprende a los analistas, quienes están diciendo que hay algo detrás de los datos o de las cifras del Tribunal Supremo Electoral, cuando en el país se estipula que asistió a las urnas nada más y nada menos que entre un 25 y un 40% de los electores en Honduras. Así están las cosas. En el resto del día, por supuesto, va a haber más análisis de estas cifras y más análisis de qué fue lo que pasó en Honduras en el día de las elecciones. Con esto regreso con ustedes hasta Quito, Ecuador. José, una consulta final y de manera muy concreta. ¿Porfirio Pepe Lobo participó ya en la elección o en el periodo de elecciones anterior cuando postuló en ese entonces Manuel Zelaya? Corrígeme si estamos equivocados. Es correcto. Porfirio Pepe Lobo fue el contrincante por el Partido Nacional de José Manuel Zelaya Rosales, quien le ganó. Y recordemos que según las estadísticas, antes de esas elecciones de hace 4 años, Porfirio Pepe Lobo, las estadísticas lo daban como ganador, y en esa ocasión pues sorprendió un triunfo de Manuel Zelaya Rosales. Muchísimas gracias, José, por esa información desde Radio Progreso. Porfirio Pepe Lobos fue quien entonces participó hace 4 años en una jornada electoral cuando también participaba Manuel Zelaya. Porfirio Pepe Lobo es hoy nominado como el presidente de Honduras en estas elecciones ilegítimas que se desarrollaron mientras hay dudas sobre los resultados y la participación también de hondureños y hondureñas. Y en Portugal se está desarrollando la quinta o el quinto encuentro empresarial iberoamericano. Varios expresidentes se encuentran en este escenario y sin duda el sector empresarial de la más alta alcurnia se encuentra en este escenario. Ahí también participa el expresidente peruano Alejandro Toledo y dio algunas declaraciones sobre el tema de Honduras. Vamos a escuchar a Enrique Cabero desde Radio Cutibalú. Adelante. Saludos, amigos. Queremos comenzar abordando el tema desde el aspecto continental. Es aberrante que América Latina se dedique a calentar sus fronteras en vez de calentar las cocinas para dar de comer a sus pobres, reclamó el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, desde la capital portuguesa, Lisboa, donde participa del quinto encuentro empresarial iberoamericano. Los enemigos no están en las fronteras, sino dentro. Son la desigualdad, la pobreza y la exclusión, dijo Toledo. Al tiempo de expresar este malestar, acusó a los gobiernos del continente de haber gastado 46 mil millones de dólares en compras de armamento en los últimos 8 años. Indicó que estos problemas han llevado a un debilitamiento de la democracia en la región, ya que ésta sea más vulnerable al autoritarismo populista. Por ello pidió parar este despropósito. El exmandatario peruano también se refirió a Honduras y reclamó la participación de la comunidad internacional para asegurar un proceso electoral transparente. Que deje de sangrar esta Honduras, que es parte de nuestra patria grande latinoamericana, remarcó Alejandro Toledo. La reunión empresarial en la que participa el expresidente peruano precede a la inauguración de la 29ª cumbre de jefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica en la ciudad portuguesa de Estoril, en la cual el tema central es la innovación y el conocimiento. Para leer Contacto Sur, Enrique Cabero García, desde Radio Cutibalú, en Piura, al norte del Perú. América Latina, minuto a minuto, por Contacto Sur. Y seguimos con más información y ahora nos vamos hasta Uruguay. Pepe Mujica, el nuevo presidente de este país, Marcelo Zurita, ya está con nosotros. Adelante, Marcelo. Buenos días, Carlos. La campaña de ambos candidatos fue agotadora, errática y con más reproches que propuestas. Eso es lo que evalúa a esta hora el Partido Nacional y ese será también el desafío ahora del Frente Amplio. Luis Alberto Lacalle habló anoche, informó a todos que había recibido el saludo de Tabaré Vázquez, reconoció el triunfo de José Mujica e intentó convencer a sus partidarios de verlo como el presidente de todos, como nuestro presidente. Creemos que más allá de las discrepancias que tenemos con su gobierno, el doctor Vázquez, al saludarnos, ha robustecido su calidad de presidente de todos los orientales que lo es, como lo será don José Mujica a partir del 1 de marzo. Porque será nuestro presidente. Y esto tenemos que razonarlo. Tenemos que razonarlo y aceptarlo. Quien participa en el sistema democrático de antemano y sin saber quién es el que va a ser electo, tiene que saber que por haber participado, por haber contribuido al funcionamiento del sistema, por haber contribuido a la legitimidad del resultado final, debe considerar que quien triunfó, quien fue el preferido, es el presidente de todos los orientales. ¡Pesada carga! ¡Pesada carga! Para cualquiera de nosotros. Este gesto de la oposición, reconociendo una derrota y saludando al candidato que obtuvo el triunfo en esta segunda vuelta, podrá ser leído como una estrategia más de la derecha conservadora, pero también se trata de un ejercicio saludable de la democracia en un Uruguay que cumplió su jornada cívica de manera ejemplar. José Mujica, por su parte, dio gracias a Tabaré Vázquez con la gestión de su gobierno. Dijo que ahora es cuando se necesita el aporte de todos, pero también envió un abrazo a la región, a cada uno de los países que escucha a esta hora Contacto Sur, porque desde allí recibió cálidas felicitaciones. Mujica habló de tú a tú ante las masas, era una figura inteligente, un recurso que nos hizo recordar a otros grandes oradores. El estrado tendría que estar vos y nosotros aplaudiéndote. Porque esta batalla la dieron y la mantuvieron encendida ustedes, queridos compañeros. Pero también recordemos, en una noche de alegría, que hay compatriotas que tienen tristeza y que son hermanos de nuestra sangre, compañeros, por eso, ni vencidos ni vencedores, apenas elegimos un gobierno que no es dueño de la verdad, que nos precisa todo, y vaya mi reconocimiento a los hombres que representaron al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Partido Independiente, compatriotas, todos compatriotas. Y si tú tienes alegría, no cometas el error jamás de ofender a los que optaron otra opción. Mañana la patria continúa y el compromiso continúa. Compañeros, se los dice y se los pide y se los ruega un viejo luchador que te precisa, que nos precisamos. Y gracias, Tabaré, gracias porque hemos ganado por la obra de este gobierno, por la continuidad de este gobierno. Gracias, Tabaré. Segundo, compañeros, los hermanos, los de América Latina, los que representan, ¿quién más a lo regular? Las esperanzas frustradas de un continente que intenta juntarse como puede. Los hermanos argentinos, chilenos, bolivianos, ecuatorianos, peruanos, brasileros, venezolanos, todos nos han llamado para darnos un abrazo. Gracias, hermanos. Gracias. Mujica estará junto a Tabaré Vázquez muy pronto, entregando la llamada presidencia pro tempore del Mercosur a Cristina Fernández, un dato que no es menor en este contexto. Cristina, de hecho, le saludó anoche. También Michelle Bachelet, el rey de España, Evo Morales, Hugo Chávez, en fin, felicitaron al flamante presidente electo que asumirá en marzo próximo de 2010. Cerramos así este ciclo por Contacto Sur, segunda vuelta de elecciones 2009 en Uruguay. Les habló Marcelo Zurita. Muchas gracias, Marcelo, por esa información. Y mientras muchos países de América Latina reconocen las elecciones de Uruguay, hay otros países que desconocen los resultados y la elección de Porfirio Lobo como nuevo presidente de Honduras. Esa es la actitud también que asumen países como Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, entre otros países. Así terminamos la primera edición del Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo. Tu información la escuchas todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada o enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Noticias. En Barrio Primavera el consultorio móvil va a estar sobre la calle Potosí al 4800. Personajes. Oscar Peretto es, además de músico y artista de la región, docente de guitarra. Informes. Nos vamos a Haití, al país más pobre de Latinoamérica. Encuentro con las noticias. Treinta y siete minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Estamos acá en Encuentro con las Noticias por la 107.3 FM Tingunaco. 22 grados, una décima la temperatura en este momento, va subiendo de a poco la temperatura, 61 el porcentaje de la humedad. En este lunes 30 de noviembre del 2009, hasta que apareció el sol, ¿no? Febo asoma después de algunos cuantos días sin... Ya ni lo conocíamos. Sí, ya no nos acordábamos cómo era que salga el sol. Entró agua por todos lados con la lluvia intensa del día sábado y domingo. Por suerte aquí, una novedad, no entró una gota de agua en la radio después de... Sí, yo ya... De años de goteras y de latitas por todos lados. Cuando empezó a llover digo, bueno, se va a inundar toda la radio. Digo, bueno, no, ahora me acordé que tenemos membrana, así que por suerte no se nos va a llover todo adentro. Más que por suerte porque la pagamos, ¿no? Porque sí. La suerte es otra de nuevo. No, no nos ha ayudado. Nos envió un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar la concejal de la coalición cívica de Pilar, Marcela Campagnoli, en el cual dice que nos acerca lo aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo Deliberante de Pilar. Dice, primero anoche, este correo llegó el día domingo, dice, primero anoche sábado se aprobaron los proyectos que presentara sobre regulación de publicidad oficial, destacando que la publicidad estatal constituye una ayuda del Estado a la prensa, distinguiendo que la publicidad oficial es estatal y no gubernamental, o sea, estatal del Estado y no gubernamental de los gobiernos, ¿no? Porque muchas veces se confunde esta cuestión de lo estatal y lo gubernamental. Y el canal público termina hablando a favor del gobierno y termina siendo gubernamental. No es estatal, es de todos, es del Estado. Dice este correo electrónico de Marcela Campagnoli, distinguiendo que la publicidad oficial es estatal y no gubernamental, por ello tiene que ser necesariamente relevante y útil para el público y no propaganda política, que es una de las denuncias que hacemos nosotros aquí también en José Cepaz, ¿no? Que no existe publicidad estatal, existe propaganda gubernamental, o sea, todo lo que uno puede escuchar por las radios, excepto por la Tincunaco, pero por el resto de las radios, a las que el municipio de José Paz, por ejemplo, les paga la pauta oficial, escucha Mario Ishii y sigue haciendo obras y no sé qué, en lugar de que sea información de interés público, como puede ser la campaña de vacunación contra la rubiola, como puede ser la campaña de prevención para el dengue, como puede ser tantas otras informaciones que deberían ser de interés público y que podrían utilizar y que el municipio debería potenciar. No hay todo autobombo, ¿no? Eso, en eso se termina transformando la pauta oficial. Estamos compartiendo un correo electrónico que nos envió Marcela Campagnoli, referido a un proyecto que ella presentó en el Consejo Deliberante de Pilar para la regulación de la pauta oficial. Esta última parte decía, por ello tiene que ser necesariamente relevante y útil para el público, lo que decíamos recién y que siempre anunciamos desde Tincunaco, y no propaganda política. Hice mención a la libertad de expresión, al derecho a informar que tienen los periodistas, pero también al derecho de estar informado del lector por el medio que él elija, haciendo alusión a la presión que ponen los gobiernos cerrando o abriendo micrófonos al retirarles o no la publicidad oficial. Muchos medios, sobre todo los pequeños, viven casi exclusivamente de la pauta oficial de los municipios, y si no tienen pauta oficial del municipio, están condenados a desaparecer, ¿no? Porque la gente que labura en ese medio ya no tiene de dónde cobrar su sueldo. Dice Marcela Campagnoli en este correo electrónico, les pido disculpas si perjudica algún medio con este proyecto, creo que no, por lo menos analicé y consulté para evitar ello, mi intención fue transparentar en qué se usará y cómo el dinero que el gobierno destina a la publicidad. Les pido que lean cómo quedó, ya que hubo un par de modificaciones, el artículo 15 y 16, la clausura transitoria que la incorporé, siempre cualquier defecto que tenga podrá ser corregido con una ordenanza posterior, dice Marcela Campagnoli. Segundo, también se aprobó el proyecto que presentara para el acceso a la información pública. Tuve que modificar la definición del vecino, excluyendo de ella a los concejales y a los empleados municipales para que la aprobaran. Recordamos que la semana pasada varios concejales oficialistas del intendente Zúcaro habían dicho que necesitaba modificaciones para que fuera tratado y aprobado en el Consejo Deliberante, y la habían vuelto a mandar a estas dos proyectos de ordenanza a vuelta a comisiones, tanto la del acceso a la información como la de la regulación de la pauta oficial. Continúa diciendo este mail de Marcela Campagnoli. Para que la aprobaran, ambos proyectos fueron finalmente aprobados por unanimidad con las modificaciones que le introdujeron los concejales oficialistas. También nos cuenta Marcela Campagnoli, les acerco las observaciones que hice al presupuesto 2010. Solo hablamos Ranieli de Francisco Narváez, Olivera y yo, dice Marcela Campagnoli. Fue grato escuchar que Ranieli dijera que debemos apuntar a un proyecto de presupuesto participativo. Esperamos que se trate en profundidad el proyecto que ya tengo presentado desde el año pasado y que se le hagan modificaciones necesarias para que salga por consenso. Cuarto, en cuanto a la licitación de la basura, manifiesto que habíamos analizado en comisión los pliegos licitatorios, los requisitos requeridos y los antecedentes de las dos empresas que lograron llegar al final cumpliendo con todo Transur y Ecociudad. Manifesté que si bien es cierto que me he quejado muchas veces del servicio que brinda Transur en la frecuencia eficaz de la recolección de residuos en algunas zonas, no podía dejar de reconocer el compromiso social y comunitario que la empresa viene desarrollando en el municipio desde hace mucho antes que se le legislara este año la ordenanza de responsabilidad social empresaria. Por ello, y haciendo Transur y habiendo Transur ofertado un mejor precio para el servicio licitatorio que Ecociudad, mi voto se inclinaba por continuar el servicio con la misma empresa, no sin antes reclamarle que así como se compromete con la ayuda solidaria, deberá esforzarse también para comprometerse con la limpieza del distrito, que es para lo que lo contrata el municipio, reclamándole también al distrito que ejerza los controles que le competen. Bueno, espero haberles podido brindar algo de lo que fue la sesión de ayer, que fue muy rica y que lamentablemente no pudieron asistir Marcela Campagnoli, concejal de la Coalición Cívica, y nos acerca los tres proyectos, el de pauta oficial, el del acceso a la información y el del presupuesto participativo, y en realidad el de las ejecuciones del presupuesto para el año que viene. Vamos a leerlo en detenimiento. Esto es simplemente el mail que nos mandó. Tenemos acá adjuntos los tres temas, el de la pauta oficial, el del acceso a la información y las observaciones al presupuesto del próximo año, y a lo largo de esta semana seguramente iremos comentando y compartiendo. Y agradecemos desde ya este compromiso con los medios regionales que tiene la concejal de la Coalición Cívica, que hay que mencionarlo, que es mantenernos al tanto de lo que va pasando semana tras semana en el Consejo Deliberante. Así que nuevamente muchas gracias, y esta semana estaremos comentando estos tres proyectos. Dos ya fueron finalmente aprobados por unanimidad, el del acceso a la información y el de la pauta oficial en Pilar. Estaría bueno que tomen nota los concejales y los municipios. Bueno, siempre mencionamos, ¿no? El municipio de Pilar tiene incluso una página web donde difunde sus cosas, así también Malvinas, así también San Miguel. ¿José de Paz? No. Ah, no. No tiene ni un blog. Nada. ¿Será que a ellos también, como a nosotros en los barrios, no les llega internet? Y capaz que no tienen en el municipio de internet, entonces no pueden acercar la información de lo que va pasando en el distrito de José C. Paz. 46 son los minutos que pasan de las 10 de la mañana. La temperatura, decíamos recién en este momento, ascendió a los 22 grados una décima. La humedad está ubicada en este momento en el 61%. Vamos a hacer la última pausa en esta mañana de lunes, en este 30 de noviembre, último día del mes de noviembre. Mañana vamos a empezar nuevo mes, el último de este 2009 que se va despidiendo. Y regresamos después de esta pausa con las últimas noticias. Tincunaco. El encuentro de las voces. Contame entonces, ¿cuál es la situación ahora en este momento en la fábrica? Sí, es normal, pero la semana pasada hubo como medio un apriete. Palabras que encuentran su voz. Tincunaco significa encuentro en la lengua quichua. Y Tincunaco es un encuentro. Un encuentro con diferentes expresiones artísticas. Un encuentro con todas las músicas. Un encuentro con todas las ideas. Un encuentro con todas las voces. En definitiva, Tincunaco es un encuentro entre la radio y vos. Somos cuatro hermanos. Mi mamá cobra un plan y con esa plata me alcanza para darnos de comer. Ni aunque ella haga malabares. Por eso yo estoy acá, en el semáforo, haciendo malabares. En tantos semáforos de tantas ciudades, tantos pibes haciendo malabares. ¿Somos un país en serio o un circo? Hace falta una acción continua, universal y eficaz en favor de los pibes. Hacen falta políticas públicas para la infancia. Hace falta un Estado de todos y para todos. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. La ruleta del rock. Gira a través de la 107.3. Y podés apostar los lunes de 19 a 21 horas. Apostando al rock and roll. Todo el rock en castellano en 2 horas de radio. Muchos me dirán aventurero, y lo soy, solo que de un tipo diferente, de los que ponen el pellejo para demostrar sus verdades. Ernesto Che Guevara. Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante. Aquí. Queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, si te gusta el cuarteto. La cumbia. En Los Ángeles, Lalo Ferandel y Oscar Martín. ¡Vámonos! El reggaetón. ¿Sabes que me estoy muriendo de dolor? Desde que te sientes perdido el control. Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí. ¿Y la música del recuerdo? Podés escuchar a pura música tropical. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas. A pura música tropical. Comunícate al 1566-90-5002. Actualidad, música, información, encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. 50 minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Estamos acá en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Ganó en el Uruguay José Pepe Mujica en la página de Telesur, www.telesurtv.net. Hay un pequeño comentario muy breve, un minuto y medio, de las palabras de Eduardo Galeano, escritor uruguayo, sobre sus apreciaciones del triunfo del Frente Amplio de José Pepe Mujica en el Uruguay. Queríamos compartirlo. Es una jornada de afirmación democrática. Este es un pueblo al que le gusta votar, a los uruguayos nos gusta votar. Es una especie de orgasmo nacional cada elección. Y no siempre nos va bien, a veces sí, a veces no. Acá hubo tres elecciones, una la victoria del Frente Amplio, que por supuesto celebro y comparto, soy parte de todo eso, y otras dos en las que no nos fue bien. Por solo un puntito perdimos el plebiscito contra la ley de impunidad, que era muy importante, porque sigue siendo un palo metido en la rueda de la democracia, esta ley que consagra la impunidad de la gente de uniforme. Y después también perdimos por un poquito más, ajustado también, pero perdimos el otro plebiscito, que era el plebiscito que reconocía el derecho de voto a los uruguayos en el exterior. Porque todavía estamos presos de esa ceguera burocrática que confunde, identifica la identidad con el domicilio. Dime dónde vives y te diré quién eres. Y uno es quien es más allá del lugar donde vive. Entonces fue muy injusto ese resultado porque dejó afuera de las elecciones a una cantidad enorme de gente, sobre todo de uruguayos muy jóvenes, jóvenes y muy jóvenes, que son la mayoría de los que han tenido que emigrar en busca de otros horizontes. Nadie se va porque quiere, ¿no? Y encima de que el país los castiga expulsándolos, después los vuelve a castigar negándoles el voto. Y eso fueron las dos caras tristes, digamos, pero la tercera fue una buena cara. Yo creo que el Frente ha ganado y ha ganado para profundizar los cambios. ¿Cómo? Escuchamos a Eduardo Galeano sobre justamente la elección, muy el triunfo de José Pepe Mujica, y las tres elecciones y la pérdida de dos, lamentablemente por un poquito, la ley de caducidad y bueno, esta posibilidad de que los uruguayos en otros países voten en las embajadas, que tampoco se aprobó en los plebiscitos. Uruguay, un país como Venezuela, acostumbrado a plebiscitar muchas cosas, ¿sí? Costumbre que deberían contagiarse otros países de América Latina, entre ellos en la Argentina, ¿no? En Uruguay se realizó un plebiscito, por ejemplo, en la década de los 90, cuando en Argentina el menemato privatizó todo, para ver qué querían hacer los uruguayos con los servicios públicos. Estamos hablando de agua, estamos hablando del gas, de la electricidad. Si querían los uruguayos poner estas empresas de servicio en manos privadas o querían que las mantenga el Estado, y el pueblo uruguayo dijo que sigan en manos del Estado. En Argentina no se consultó a nadie y se privatizó prácticamente todo. Están acostumbrados a esta gimnasia, a esta práctica democrática de no solo ir a las urnas para depositar un voto por quien cree que debe ser el presidente, el gobernador, el intendente, sino también para decidir otras cuestiones de la vida política y de la vida social de la República. Antes de despedirnos, vamos a escuchar un pequeño radioclips de radialistas.net. El día del chaleco naranja tiene que ver con el pueblo palestino, y el 29 de noviembre, el día de ayer, es el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. La gente de radialistas.net ha elaborado una producción que queríamos compartir. Con el chaleco anaranjado. Magnum, Magnum. Bush Magnum. Charón Magnum. A los niños palestinos les gusta llevarme a practicar el poco árabe que sé. Me preguntan, ¿cómo es Charón? ¿Cómo es Bush? Y se ríen cuando respondo, Bush está loco, Charón está loco. Rachel Corrie llegó a la Franja de Gaza el 18 de enero del año 2003. Iba como voluntaria del Movimiento Internacional de Solidaridad. Había estudiado árabe en Estados Unidos y se oponía muy activamente al militarismo de su país y al terrorismo del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Rachel creció aquí, en Olympia, en Washington. La conocí cuando estudiaba en la escuela primaria. Ay, ella era increíblemente buena y generosa. ¿Sabes que jugó en el mismo equipo de básquet que mi hija? Desde Rafah, Rachel escribió una carta premonitoria a sus amigas y amigos de la universidad. Rafah existía antes de 1948, cuando se creó el Estado de Israel. Ahora es una ciudad grande, de 140.000 habitantes, pero la mayoría de ellos son palestinos, a quienes el gobierno israelí les quitó sus tierras y los reubicaron aquí. El ejército israelí está construyendo un muro de 14 metros de alto entre Rafah y la frontera con Israel, convirtiendo la zona en una tierra de nadie. 602 casas palestinas han sido totalmente arrasadas. La semana pasada destruyeron los pozos que representaban la mitad del suministro de agua de Rafah. Rachel Corrie se involucró en la protesta no violenta contra la ocupación israelí. A mí no me pasará nada, porque soy una ciudadana blanca de Estados Unidos. El ejército de Israel se metería en un gran lío si matara a una norteamericana desarmada. Una tarde, Rachel se encontraba con un grupo de voluntarios pacifistas frente a la casa de un médico palestino. Ese sector del asentamiento iba a ser demolido por el ejército israelí. ¡Stop! ¡Pare! ¡Deténgase, bulldozer! ¡Deténgase! ¡Deténgase! Rachel Corrie agitaba los brazos y gritaba al conductor del vehículo blindado que se detuviera. Pero no se detenía. Entonces Rachel se hincó de rodillas frente al bulldozer. El conductor la vio, le arrojó arena encima y pasó sobre ella. ¡Deténgase! ¡No siga! ¡No siga! Esta barbarie ocurrió el 16 de marzo del 2003. Rachel Corrie, de 23 años de edad, murió instantáneamente por fracturas en el cráneo, en el pecho y el abdomen. Su cuerpo quedó completamente triturado. Ella murió con el chaleco anaranjado, con el que los escudos humanos llevan para ser del todo visibles. Rachel entregó su vida por la paz, pero por la paz verdadera. El gobierno norteamericano pidió una investigación, pero no condenó el crimen de su gran aliado, el gobierno de Israel. Bush Magno. Sharon Magno. No, Rachel. Sharon y Bush no son locos. Son asesinos. Asesinos. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Once en punto de la mañana, nos estamos yendo de FM Tincunaco, pero igual se pueden seguir comunicando y si tienen alguna noticia para contarnos al 1566-90-50-02, que acá hay gente hasta las 9 de la noche más o menos. Antes de despedirnos, la crónica que acaba de actualizar el periódico, la agencia de noticias Pulsar, www.agenciapulsar.org. Uruguay Elecciones, José Pepe Mujica es el nuevo presidente electo del Uruguay. El candidato por el oficialista partido Frente Amplio, José Mujica, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con más del 53% de sus votos. Su oponente, conservador Luis Lacalle, obtuvo cerca del 43%. El ex militante de Tupamaro, de 74 años, se convirtió en el sucesor de Tabaré Vázquez, actual presidente del Uruguay y representante también del Frente Amplio. José Mujica celebró el triunfo con un discurso en las afueras de un céntrico hotel de Montevideo y pidió a sus seguidores que respeten a quienes votaron a su oponente Luis Lacalle. También recordemos que una noche de alegría, que hay compatriotas que tienen tristeza y que son hermanos de nuestra sangre, compañeros, por eso ni vencidos ni vencedores, apenas elegimos un gobierno, dijo Mujica al iniciar su discurso. El nuevo presidente electo del Uruguay se refirió al pueblo de su país, dijo: es el mundo del revés, en el estrado tendrás que estar vos y nosotros aplaudiendo. En la primera vuelta, que se llevó a cabo el pasado 25 de octubre, José Pepe Mujica había obtenido el 48% de los votos. Ahora, con más del 53% en segunda vuelta, el candidato Frente Amplista se convirtió en el nuevo presidente electo y asumirá el próximo 1 de marzo por un periodo de 5 años. Pepe Mujica es el nuevo presidente del Uruguay. Agradeció en su discurso también los saludos desde Ecuador, desde Venezuela, desde Bolivia, desde Argentina, desde Chile, desde Paraguay, sí, que le llegaron en las primeras horas después de conocidos los resultados. 5 años de presidencia. 5 años para José Pepe Mujica, que será el sucesor de Tabaré Vázquez a partir de marzo y que continuará con el gobierno del Frente Amplio en Uruguay. Nos vamos, te hicimos compañía a Gloria Sandonada en los controles, en la operación técnica y puesta en el aire, Alejandro Leguizamón trabajando en la producción y compartiendo lo que estuvo sucediendo, el encuentro del viernes pasado en Pilar, el encuentro por la educación nacional y popular de Pilar, en el que participó Daniel García y Néstor Buzo, presidente de Farco. Silvina Vivas con los avisos comunitarios y las campañas. Recuerden, hoy es el último día para la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la polio. Se pueden acercar a cualquier centro de salud o hospital público a aplicar las vacunas a niños y niñas de 2 meses a 5 años. Y no se olviden que acá en San Atilio de 1 a 4 de la tarde van a estar vacunando, así que se pueden acercar. Bien, nos reencontramos mañana. Así es, nos reencontramos mañana y ahí antes, dígame. Sí. No, solo recordar que la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de aquí, de Radio Tincunaco, que sale de lunes a viernes de 9 a 11. Ajá. Bueno, yo le quería avisar y contarle que vamos a escuchar un audio de la Colifata que se llama Ceremonia de Asunción. Vamos a ver qué nos cuentan los colifatos. Y este es nuestro locutor Dante. 1995. Este es el debut de un nuevo locutor de la Colifata, que en su inocente delirio no quiso ejercer más su oficio porque no tenía el carné habilitante del ISER. Hola, hola, hola. Ahí me gusta más. Dale menos agudos, no tantas eses, que si no se sale demasiado ancho de banda. Hola. Así me gusta, sí, ahí está lindo. Gracias. Gracias, muchachos, gracias. Locutor, usted, no se cuida los dientes, mucho dulce, parece que le gustan los alfajores. Parece que le gustan los alfajores a usted, ¿no? Sí. ¿Le comes mucho? Mucho. Atención, ¿eh? Sí. Decime cuándo, con la mano decime cuándo me toca entrar a mí. Buenas tardes, estimada audiencia. Transmite Radio La Colifata LT22 desde Capital Federal, República Argentina. Para todo el país, la radio de los internos del Hospital Borda. El que les habla, Dante Locutor, radio aficionado. A continuación, la lectura del programa del día de hoy de LT22, Radio La Colifata. La fecha, hoy es día 9 de septiembre del año 1995. No entiendo la letra. Estoy solo en mi soledad, estoy en el hospital, soy un internado, soy un externado. Necesito tu visita. Más de 1,000 personas vienen por año a La Colifata a visitarnos. Unas 20 en promedio por sábado. Te necesitamos. Contamos con tu ayuda, tu abrazo, tu amistad, tu corazón abierto. Ramón Carrillo, 375. Sábados, a partir de las 14 hasta las 19:45.